بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا Juro por los vientos cuando soplan y levantan polvo فالحاملات وقرا Por las nubes cargadas de lluvia فالجاريات يسرا Por las embarcaciones que navegan فالمقسمات أمرا y por los ángeles que distribuyen entre los siervos de Allah lo que les ha sido ordenado. إنما توعدون لصادق que lo que os ha sido prometido es cierto. وإن الدين لواقع y que la retribución de Allah según vuestras acciones tendrá lugar. والسماء ذات الحبك Juro por el cielo surcado por caminos o lleno de órbitas إنكم لفي قول مختلف que en verdad tenéis diferentes opiniones sobre el Corán o Muhammad يؤفك عنه من أفك y que se aleja de él aquel que se ha alejado de la fe al rechazar la verdad قتل الخراصون que quienes mienten acerca del profeta y de la religión sean expulsados de la misericordia de Allah الذين هم في غمرة ساهون esos que están inmersos en la duda y en la incredulidad y viven despreocupados de la otra vida يسألون أيان يوم الدين Esos le preguntan al profeta en tono de burla ¿Cuándo sucederá el día del juicio final? يوم هم على النار يفتنون Ese día serán castigados en el fuego ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Se les dirá, sufrid vuestro castigo. Esto es lo que pedíais con apremio. إن المتقين في جنات وعيون En verdad, los piadosos disfrutarán de jardines y manantiales. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين Aceptarán con regocijo todo lo que su Señor les concederá como recompensa. Realmente, en la vida terrenal obraron el bien. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Poco era lo que dormían por las noches y mucho lo que rezaban وبالأسحار هم يستغفرون Y en las horas previas al amanecer pedían perdón a Allah وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Daban de sus bienes la parte que por derecho le correspondía al pobre y al indigente وفي الأرض آيات للموقنين Y en la tierra hay pruebas del poder de Allah para quienes creen con firmeza وفي أنفسكم أفلا تبصرون Y también en vosotros, ¿acaso no las veis? وفي السماء رزقكم وما توعدون Y en el cielo tenéis vuestra provisión, la lluvia que hace que crezcan las plantas de la que os alimentáis y lo que se os ha prometido, el paraíso. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Juro por el Señor del cielo y de la tierra que lo que os ha sido prometido en la otra vida es tan cierto como que podéis hablar. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ¿Conoces la historia de los honorables huéspedes de Abraham, oh Muhammad? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Se presentaron ante él y le dijeron: La paz esté contigo. Él respondió: La paz esté también con vosotros. En verdad me sois desconocidos. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Entonces Abraham se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Lo acercó a sus huéspedes y les dijo, invitándolos a degustarlo, ¿No coméis? فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Pero al ver que no comían sintió miedo de ellos. Le dijeron, No temas. Y le anunciaron la llegada de un hijo dotado de sabiduría, Isaac. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Entonces su mujer apareció profiriendo un grito y dándose palmadas en la cara debido a su asombro y felicidad, y dijo, ¿Yo, una anciana estéril, tendré un hijo? قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Le respondieron, así lo ha dicho tu señor. En verdad, él es el sabio, el omnisciente. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Abraham les preguntó. ¿Cuál es el motivo principal de vuestra visita, emisarios de Allah? Los ángeles respondieron, Hemos sido enviados a un pueblo pecador. لنرسل عليهم حجارة من طين. Para enviar sobre ellos una lluvia de piedras de barro cocido. مسومة عند ربك للمسرفين. Las cuales han sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de aquellos a quienes van dirigidas para castigar a los transgresores que han caído en la inmoralidad. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Y sacamos de la ciudad para salvarlos a quienes eran creyentes. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Mas solo encontramos un hogar cuyos miembros se habían sometido a Allah, la familia de Lot, con la excepción de su esposa. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Y dejamos allí pruebas de su destrucción para que reflexionasen quienes temen el castigo doloroso de Allah. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Y también hicimos de la historia de Moisés un motivo de reflexión cuando lo enviamos al faraón con pruebas evidentes. Pero este se rebeló contra la verdad junto con su ejército y dijo acerca de Moisés, «No es sino un brujo o un loco». فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Y los castigamos a él y a su ejército arrojándolos al mar, pues él era merecedor de toda reprobación. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Y también hicimos de la historia del pueblo de Acht un motivo de reflexión cuando enviamos sobre ellos un viento destructor. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Y también hicimos de la historia del pueblo de Zamud un motivo de reflexión cuando se les dijo, tras matar a la camella que Allah había enviado como prueba, disfrutad durante un tiempo. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Desafiaron con arrogancia las órdenes de su señor y fueron castigados pasado el plazo de 3 días por un gran estruendo que los dejó fulminados mientras observaban. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Y no pudieron siquiera levantarse para escapar y no se salvaron del castigo. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Y también destruimos antes al pueblo del profeta Noé. Realmente era un pueblo rebelde que no obedecía a Allah. Y con nuestro poder construimos sólidamente el cielo y lo estamos expandiendo. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Y extendimos la tierra haciendo de ella un lugar habitable. ¿Y con qué excelencia lo hicimos? ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Y creamos parejas de todas las cosas para que reflexionarais. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Di a tu pueblo, oh Muhammad, huid del castigo de Allah buscando refugio en él a través de la fe y las buenas acciones. En verdad, yo soy un claro amonestador para vosotros de su parte. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Y no toméis otras divinidades fuera de Allah. En verdad, yo soy un claro amonestador para vosotros de su parte. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Del mismo modo, no enviamos ningún mensajero a quienes los precedieron sin que dijeran acerca de él. No es sino un brujo o un loco. أتواصوا به. بل هم قوم طاغون. ¿Acaso se han transmitido esas palabras unos a otros? No, más bien son todos unos grandes transgresores que exceden todo tipo de límites. فتول عنهم فما أنت بملوم. Apártate de ellos, oh Muhammad. Pues no serás reprochado por lo que hagan una vez les has transmitido el mensaje. Y exhorta a los hombres mediante el Corán, pues la exhortación es de gran beneficio para los creyentes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Y no creé a los jin y a los hombres salvo para que me adoraran. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ No quiero de ellos sustento alguno, ni que me alimenten. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-Matin. En verdad, Allah es el sustentador de toda la creación, el dueño de todo el poder y el más fuerte. Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Y quienes fueron injustos al rechazar la verdad recibirán su parte del castigo al igual que lo recibieron quienes actuaron como ellos. No quieran, pues, apresurarlo. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ Que quienes hayan rechazado la verdad se guarden del día que les ha sido prometido, el día de la resurrección.